Queridos amigos, bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Queremos recordarles que puede encontrarnos en Facebook como Escuela Sabática Universitaria Montemorelos. Allí puede dejarnos sus dudas, sus preguntas y también, por supuesto, sus comentarios. En esta semana vamos a hablar acerca de las deudas como una decisión que tenemos que tomar todos los días. Es una decisión que va desde lo espiritual hasta lo material. ¿Cómo podemos salir de esas deudas? ¿Cuáles pueden ser también algunos de los recursos que nosotros podemos utilizar, como lo es el ahorro, como lo es también la inversión? ¿Qué habla la Biblia acerca de las deudas y cómo debiésemos nosotros como cristianos manejar estas mismas deudas y confiar en Dios como nuestro proveedor? Comenzamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a empezar este repaso de la lección, pero me gustaría antes que queridos amigos pudieran presentarse con la audiencia para que tengamos una mejor interacción. Empezamos de este lado, por favor. Claro que sí. Mi nombre es Samuel Antonio Gil Rodríguez. Estudio teología y vengo de la ciudad de Puebla. Gracias, Tony. Te vamos a decir Tony de cariño en esta ocasión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bella Sandoval. Vengo de Nuevo Laredo, Tamaulipas y estudio educación. Bienvenida, Bella. Mi nombre es Joshua López Padilla, yo vengo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y estudio la carrera de teología también en tercer año. Muy bien, tenemos ahora sí bastante representación de todos lados del país. ¿Y qué les parece si comenzamos el repaso de esta lección con una oración? Bellita, me gustaría que pudieras orar, por favor. Claro que sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora queremos pedirte que vayamos a estudiar tu lección, te pedimos que ilumines nuestras mentes, podamos hablar acerca de ella conforme a tu voluntad y ayúdanos a poder hacerlo correctamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, las deudas, una decisión diaria. Algún economista dijo alguna vez que las deudas es parte de nuestro sistema económico y que si no hay una persona con deuda en este mundo, entonces no es parte del sistema de este mundo. Y creo que probablemente pueda tener razón en el aspecto que casi todos en algún momento hemos tenido alguna deuda, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la lección en torno a esto, qué dice la Biblia en torno a las deudas, cuál debería ser nuestra actitud con ello. A usted, querido amigo, querida amiga que nos ve a través de sus pantallas, vamos a ir a nuestras Biblias en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Y Joshua, si nos haces el favor, claro, de darle lectura, por favor. Así es, dice: pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Muy bien, es un versículo bastante claro. Directo. No hay hacia dónde hacernos, no hay para dónde movernos. Y me gustaría conocer sus opiniones. ¿Qué con las deudas? Digo, estamos en un probablemente en una edad en la que las deudas no sean tan parte de nosotros, pero a la vez estamos inmersos en ese mundo, ¿no? Claro. Y como que cada vez se hace más fácil, ¿no? La idea de tener la habilidad de poder regresar las cosas o de poder inclusive pensar que en el futuro no vamos a tener ningún problema y pedir prestado en alguna ocasión y decir, no, pues te lo regreso tan pronto pueda, ¿no? O sea, tan pronto me pague, ¿no? Pero a veces queremos adivinar lo que puede pasar en el futuro y a veces nos metemos en problemas porque a veces tenemos otro contratiempo o se nos junta alguna otra deuda y se nos hace imposible pagar esa deuda. Y pues sí, es un mal hábito que tenemos que a veces adoptamos. Una distracción bastante grande. Sí, bueno, sinceramente hay veces que nosotros mismos generamos la misma deuda sin que podamos pagarla, porque muchas veces pedimos prestado, pero no tenemos el recurso, ni siquiera sabemos si vamos a poder pagarle en un futuro. Y yo creo que deberíamos de pensarlo dos veces antes de meternos en eso. Y algunos que piden el préstamo sabiendo que no van a pagarle. Eso creo que va todavía un poco más allá. ¿Has encontrado, Bella, peligros que lleguen a través de las deudas? ¿Qué peligros podemos encontrar? Pues, bueno, a mí algo que me llamó mucho la atención es que estamos en un mundo tan pragmático, o sea, con tanta rapidez, que meternos en una deuda es algo tan normal, con tal de adquirir cosas. Los problemas que nosotros tenemos a veces no les podemos tomar tanta importancia. pero realmente puede influir hasta nuestra vida espiritual, nuestra relación directa con Dios, como de las demás personas. Si tú le debes a una persona, pues ahora hasta vergüenza te va a dar de hablarle, o sea, porque tú sabes en tu consciente que le debes. Esa es una realidad. Vean lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5, si me ayudas a leerlo, Tony. Y a usted que está en casa también, por favor, busque Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Es una historia bastante conocida, una historia en la que seguramente todos nos hemos detenido más de una vez a pensar. Eliseo y la casa de los profetas tenían la necesidad de hacer un espacio más amplio, una casa más grande donde habitar, y hubo una situación en especial. Claro, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5, dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! ¡Ah, Señor mío, era prestada! Eso me recuerda una ocasión cuando estaba trabajando para recaudar fondos para mi escuela. Mi mamá me acompañó ese verano y uno de los medios de transporte que yo usaba era un automóvil prestado del hermano donde me quedaba a vivir. Mi mamá me decía: úsalo nada más para lo que lo tengas que usar. Si te lo prestaron, utilízalo nada más para el trabajo, porque si algo llegara a suceder con eso, pues todo lo que estás recaudando para la escuela, pues se va a tener que ir derechito a lo que posiblemente pierdas, ¿no? Y ni siquiera te pertenezca, ¿no? Entonces a veces uno se queda... y es prestado, ¿no? Y si lo pierdes, pues va a ser la misma exclamación: ¡ay, y era prestado! Sí. ¿No? Entonces yo creo que ese es un problema, ¿no?, en el que nos metemos a veces. Y ahora lo complicado que puede resultar esto, por lo siguiente: un hacha de hierro que cae en un río. Entonces prácticamente era insolventable el asunto, no había manera de rescatarlo. Un peso sobre el agua y se va al fondo, ¿no? Y puede que en nuestras vidas también suceda lo mismo con muchas de estas deudas, de los préstamos, de gastos que hacemos, de dinero que no tenemos, que sobrelevamos nuestro tope de lo que realmente podemos gastar. ¿Cómo podemos evitar esos peligros espirituales cuando una persona se endeuda demasiado? Yo creo que es parte de una buena administración, ¿no? Si uno tiene una buena administración de lo que tenemos, yo creo que podemos evitarnos muchos problemas, porque como dice aquí, era prestado. Si nosotros pedimos prestados porque no lo tenemos, o tal vez ni siquiera tenemos la posibilidad de devolverlo en cuestión de dinero, ¿no? Devolverlo en un futuro. Y es por eso que es cuestión de administración y de saber y estar consciente de lo que tienes y cómo lo puedes administrar tú en tu vida. ¿Qué otros peligros espirituales podemos encontrar en relación a los préstamos y a los gastos excesivos que superan nuestro tope? Considero que a veces cuando tenemos la opción de pedir préstamos, inclusive llegamos a desconfiar de Dios, de lo que Dios nos provee, de lo que Dios nos puede dar. Y cuando nosotros tenemos la opción de pedir préstamos, pues a veces nos olvidamos de decir: ¿sabes qué, Dios? Tengo esa necesidad, pues necesito que me ayudes, o necesito pues a lo mejor alguna oportunidad de trabajo para que yo me pueda esforzar y con tu ayuda pues obtener algo, alguna meta, ¿no?, algún propósito. Y a veces cuando los préstamos es una opción rápida y que a veces ni tomamos a Dios en cuenta. Inclusive a veces llegamos a presumir la capacidad de poder devolver algo que pues a veces, como decíamos hace un momento, ni siquiera estamos seguros si podemos devolverlos. O sea, tratamos de adivinar el futuro cuando la Biblia dice que nadie sabe el futuro, y a veces nosotros nos olvidamos de eso, y pues sobre todo de pedir a Dios que nos pueda proveer, ¿no? Nos olvidamos de Dios como el proveedor. Y es interesante porque también Deuteronomio 28, 43 al 45 nos menciona que los préstamos pueden llegar a ser una maldición en nuestras vidas. ¿Cuánta gente no hemos llegado a conocer? Con el mal hábito. Sí, y que se endeuda hasta que llega un momento en el que termina quitándose la vida porque no pudo con ese peso, ¿no? Y es que es fácil porque, por ejemplo, vas con una persona, ¿no?, te presta y pues te quedas endeudado, no hay problema. Pides con otra persona, vas, te endeudas y no hay problema, otra persona. O sea, vas cerrando tu círculo de amistades, la confianza de las personas, hasta que en algún momento ya no tienes de quién apoyarte. Puede llegar a hacerse un hábito, ¿no? Un muy mal hábito de pedir aquí, allá y allá. Dentro de la historia, si vemos nuestra historia dentro del materialismo histórico, podemos darnos cuenta que la cuestión de endeudamiento no es algo que acaba de salir, sino desde nuestros antepasados, que empezó, no sé, con el trueque, con ese tipo de cosas. Es algo que ha pasado de generación en generación, y Dios, o sea, dentro de su palabra fue muy claro cuando Él nos dijo que no era bueno endeudarnos. Creo que Dios nos da las bendiciones necesarias para poder salir adelante. Nuestro problema es que nuestra humanidad siempre va en busca de más y más. Y es ahí el problema cuando nosotros ya empezamos a endeudarnos. Sí, esa es una cuestión bien, bien interesante, ¿no? Cómo el pecado mismo se sujeta de cosas que a lo mejor nosotros consideramos. No creo que haya ningún mal en pedir dinero prestado, pero si lo vemos en un trasfondo más amplio, vamos a poder notar precisamente esto, ¿no? Que es otra de las formas en las que el diablo te sujeta y no te va a soltar. Así es. ¿Y qué les parece lo siguiente? La mayordomía y la gratificación instantánea. ¿Qué es la gratificación instantánea, Joshua? Es como recibir algo sin hacerle algún esfuerzo, ¿no? Como te decía, tenemos la opción de pedir un préstamo y obtenemos algo rápidamente, sin tener algún tipo de esfuerzo, sin tener algún tipo de trabajo para obtener eso. Es como algo inmediato, ¿no? Que nosotros podemos recibir. Y pues a veces, pues lo que fácil llega, fácil se va. Y pues cuando uno pide préstamo rápido, lo que piensa es pues gastarlo. ¿Hay Tony, alguna historia bíblica que tú puedas recordar sobre alguien que recibió gratificación instantánea, que intercambió algo y dijo, con tal de recibir esto, voy? Pues probablemente te suene Esaú. Claro, ¿no? Que sí, así es con la primogenitura, ¿no? Que con cuestión de adquirir un plato de lentejas simplemente cambió y menospreció lo que es la primogenitura. Algo instantáneo que él recibió porque tenía necesidades instantáneas, que era el hambre, consiguió más fácil y pensó que sería más fácil cambiar su primogenitura, algo que él pensaba que no era tan importante en ese preciso momento. En ese preciso momento. Bella, ¿encuentras alguna relación entre la mayordomía y esta parte de la gratificación instantánea? ¿Cómo podría funcionar? Pues creo que regresamos otra vez a las bendiciones que Dios nos da. Dios nos da para que nosotros también podamos dar al prójimo. Es mejor dar que recibir. Dentro de las bendiciones que nosotros tenemos, creo que es bueno, o más bien, es adecuado que nosotros también compartamos las bendiciones que Dios nos da. Uh-huh. ¿Hay algún contraste, Joshua, entre la historia de Saúl, la parte de la mayordomía? ¿Alguna historia que nos diga lo contrario? Sí, y precisamente el contraste entre la gratificación instantánea y la mayordomía es la falta de buena administración y la falta de visión, porque la Biblia menciona también la situación de Jesús mientras fue tentado. Satanás tentó a Jesús, ofreciéndole algo instantáneo, ¿no? Si tú me adoras, si tú te inclinas ante mí, si tú realizas este milagro, mira, rápido vas a ver resultados. O sea, y Jesús sabía que tenía algo que administrar y tenía un propósito. Y la Biblia menciona que el propósito era que para que nosotros también pudiéramos ser coherederos junto con Él. Entonces, la mayordomía consiste en la buena administración y en la visión. Si Dios nos da algo y si Dios nos pide que nosotros trabajemos para obtener algo, pues yo creo que es necesario tener la visión, ¿no? Hay que esforzarse para, junto con Dios, para pues poder obtener algo, algún resultado, ¿no? Así y pues es. Tener la visión. Así es. ¿Qué les parece si vamos a una breve pausa? A usted que nos acompaña en sus hogares, queremos hacerle una pregunta en específico. ¿De qué manera la mayordomía puede ayudarnos a vivir dentro de nuestras posibilidades? Vamos a una pausa y regresamos. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Queridos amigos, regresamos ya al repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Tenemos una pregunta en específico, muchachos, y es cómo la mayordomía puede ayudarnos a vivir dentro de nuestras posibilidades. Joshua, ¿cómo puede funcionar la mayordomía en esa situación? Yo creo que hay que leer bien la pregunta, ¿no? O escuchar bien la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar a vivir dentro de nuestras posibilidades? Muchas veces las personas, pues, tienen una perspectiva un poquito más amplia, ¿no? O tienen metas amplias que a veces van más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. Entonces, la mayordomía nos ayuda a tener una buena administración de nuestros recursos, de tal manera que no nos estresemos por alcanzar algo que no podemos, ni tampoco nos estresemos por sentirnos devaluados, ¿no? O por así decirlo, con menos de lo que deberíamos tener. Y la Biblia menciona acerca de que nos da un ejemplo, por ejemplo, de las hormigas, ¿no? Que juntan comida para el invierno y eso les ayuda para, pues, después vivir tranquilos. A nosotros también nos ayuda en nuestra vida, pues, para poder administrar, ¿no? Y nos explica varios métodos que podemos utilizar, por ejemplo, el ahorro, ¿no? Que, pues, a fin de cuentas nos ayuda a nosotros y a los que nos rodean. Yo creo que la mayordomía nos ayuda a nuestro estilo de vida de administrativa como a los que nos rodean también. Muy bien. Sí, de igual manera comparto el mismo pensamiento que Joshua con el versículo de Proverbios 6, del 7 al 8, acerca de la hormiga, que la hormiga ahorra lo necesario para que en invierno ella tenga lo necesario. Y creo que debe de hacer así nuestras finanzas, porque si nosotros tenemos controlado lo que nosotros tenemos y no lo que las otras personas tienen, creo que podemos hacer lo necesario y creo que podemos suplir nuestras necesidades básicas con lo que tenemos, para, pues, no estar sufriendo en un futuro. Y claro, y Dios nunca nos deja solos, ¿no? Así es. No nos deja sin sustento. ¿De qué otra manera, Bella? Pues en la Biblia igual nos viene la historia donde nos dice que como un arquitecto se va a poner a construir algo si ni siquiera antes ha planeado, o sea, qué es lo que va a hacer. Entonces, desde el momento en el que nosotros recibimos nuestro sueldo, las bendiciones que Dios nos da, es que primero tenemos que planear en qué lo vamos a invertir y si realmente nos va a alcanzar, si no buscar la moda el modo de economizar o hacer que nos alcance para lo que tenemos que hacer. Sí, esa es una verdad. Quiero contarles una historia, muchachos. Hace algún tiempo atrás había salido un teléfono que era de lo mejor que había en aquel entonces. Rimaba con phone. Y entonces yo estaba trabajando en una empresa que me proveía lo suficiente, ¿no? Y dije, creo que yo necesito ese teléfono. Ni siquiera lo necesitaba. Yo creo que hablaba con mi mamá, mi papá y nada más. Pero yo dije, yo quiero ese teléfono. Y recuerdo que fui a comprar el teléfono y lo tuve y sí, muy bonito y tal, tal, tal. Y a los 2 días de haber comprado el teléfono, lo tenía yo aquí en la pierna. Me levanté del asiento y salió mi teléfono volando. Y cuando lo levanté estaba todo estrellado y no lo había terminado de pagar siquiera. Ya no tenía algo que todavía no terminaba de pagar. Y es impresionante cómo muchas veces nos endeudamos con cosas que no necesitamos por el simple hecho de tener una especie de estatus. ¿Me explico? De ser alguien o ser reconocidos por la sociedad solo por el simple hecho de tener. Hay algunas características o formas en las que tú y yo podemos vivir dentro de nuestras posibilidades. Y una de ellas es el presupuesto. ¿Cómo puede funcionar el presupuesto, Joshua, para colocarnos dentro del estándar necesario? El presupuesto es, más que nada hacer un... Más que nada anticipar, ¿no? Los gastos que necesitas hacer. A mí me gusta mucho, una experiencia reciente es cuando mi papá y mi mamá nos sentó en la mesa, mi hermano y a mí, y nos dijo, ¿saben qué? Quiero que vean cómo nosotros hemos administrado el dinero de la casa durante años, ¿no? A lo mejor no nos hemos sentado con ustedes y, pues, cuando estábamos chiquitos nada más escuchamos, hay dinero, no hay dinero. Pero nos sentó y nos dijo, miren, así administramos el dinero. Y entonces dividió, ¿no? Esto es para la luz, esto es para la renta, esto es para la escuela. Y separa una parte para mi hermano y para mí. Dentro de ese presupuesto también venían los diezmos, las ofrendas. Y me gustaba mucho una sección que era la sección de imprevistos. De que si había algún accidente, alguna necesidad que no estaba planeada, pues tener ese presupuesto ahí. Y hay otra frase, un eslogan que a mí me gusta mucho, lo dice mucho, me lo cuenta mucho mi novia cuando su papá le dice, cuando quiere comprar algo, dice, ¿lo quieres o lo necesitas? Yo creo que esa pregunta debería ser fundamental para nuestros presupuestos. ¿Lo quieres o lo necesitas? Yo creo que son dos cosas básicas que debemos tener. Y eso me recuerda cuando nosotros oramos. Cuando nosotros oramos, muchas veces pedimos cosas que pues a veces no sabemos o sentimos que necesitamos, pero realmente Dios contesta de anticipado lo que necesitamos. Yo creo que eso es algo magnífico que nos ayuda para hacer nuestros presupuestos. Ahora, no es malo tener nuestros gustos, como decimos comúnmente, claro, ¿no? Pero siempre y cuando ya hayamos suplido todas las necesidades de la casa, ya hayamos suplido también la parte que la mayordomía nos dice, ¿no? Tu parte de tu tiempo, tus talentos, tus dones y todo esto. Y después, posterior a ello, podríamos darnos ese espacio para... Pero muchas veces invierte, ¿no? Exacto, ponemos primero nuestros gustos y después que venga lo que tenga que venir. Y hay un versículo que me gusta mucho, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, si nos acompañas ahí en casa a leer este versículo, dice de la siguiente forma: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Con que tengamos sustento y abrigo. Dios nos otorga eso y yo creo que esa es parte de lo que debiésemos entender, que Dios nos da lo necesario para vivir sin que nos falte, ni tampoco tanto que nos olvidemos que Él es quien nos da. Más, ¿no?, o menos a eso me refería cuando decía que muchas veces las personas tienen expectativas muy grandes, pero a veces no se ponen a pensar, ¿no?, en, okay, tengo lo suficiente para alcanzar esa expectativa o realmente me voy a quedar corto, ¿no? Y a veces se invierte mucho en la expectativa y a veces no se llega. Entonces, pues, ir tranquilos, ¿no? Ir contentos con lo que uno tiene, pero pues obviamente tratando de alcanzar esa meta, ese objetivo. Así es. Bella, me gustaría que nos ayudaras a leer Deuteronomio 28, 12. Ahí en casa, si pueden buscarlo también, libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12. Vamos a hablar acerca de la parte quizá más compleja de esta lección de esta semana, que es acerca de las deudas. Dice: te abrirá Jehová un buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia de tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Wow. Es un mandato de Dios. No es que lo dijo el pastor de la iglesia, no lo dijimos aquí en el repaso de la lección. Es un mandato de Dios, no pedirás prestado. Y no pedirás prestado no porque el simple hecho de pedir prestado sea malo, sino la parte anterior de este versículo nos dice: yo soy el que va a suplir tus necesidades. ¿Qué tan malo podría ser pedir prestado para un cristiano, Tony? Pues yo creo que primeramente tiene que ver con fidelidad, ¿no? Si uno es fiel a Dios, Dios va a ser fiel con uno mismo, ¿no? Y no debemos de ser o estar preocupados por el día de mañana. Claro que debemos de tener un presupuesto, como lo decía Josh, pero cuando nosotros no tenemos una buena administración, no sabemos lo que tenemos y cómo lo vamos a gastar, creo que entramos en otro camino que de igual manera vamos a pedir prestado, y al pedir prestado entonces nos metemos, como mencionábamos al principio, ¿no?, metemos en cuestión de cosas incómodas y tal vez podríamos llegar a otras situaciones más difíciles y complejas. Sí. Yo creo que algo importante es conocer al proveedor, más que nada, ¿no? Conocer al proveedor y saber que el proveedor siempre está 24/7 para lo que necesitas, sí, ¿no? Me llamó la atención que dice, como en forma, ayudarás a las naciones. O sea, tú confías del proveedor, el proveedor te va a dar y tú vas a tener lo suficiente inclusive para darle prestar a los que te rodean, ¿no? Inclusive, a veces, no sé si han escuchado, libro prestado, libro regalado. O sea, considerar que cuando tú haces o das algo, ni siquiera debes esperar que te lo regresen con intereses o inclusive que te lo regresen. O sea, tener la mentalidad, ok, el proveedor, o sea, Dios te da algo, bueno, ten la bondad también de ser generoso con los demás y pues darlo sin esperar recibir algo a cambio. Quiero leerles un texto que me gustó mucho aquí en la lección, después les voy a hacer una pregunta. Y la vamos a ir pensando. ¿Qué les parece? Mejor primero les hago la pregunta, la pienso y leo la cita. ¿Qué decisiones podemos tomar ahora que nos ayuden a evitar deudas innecesarias? Ajá. ¿Y qué necesitamos para negarnos a nosotros mismos a fin de estar libre de deudas? Voy a leer este pequeño fragmento. Dice la cita en forma: las deudas son un elixir suave que a los cristianos les hace difícil rechazar y administrar. Las deudas tal vez no sean inmorales, pero no fortalecen tampoco nuestra vida espiritual. La deuda es un cimiento débil para los cristianos. Puede perjudicar nuestra experiencia espiritual e impactar nuestra capacidad financiera. Nos priva de nuestra capacidad de dar a los demás con confianza y nos quita la oportunidad de recibir bendiciones de Dios. Es fuerte, ¿no? Es fuerte, sí, la declaración que se hace. ¿Qué decisiones podemos tomar entonces para evitar caer en esto? Simplemente pues confiar en Dios y saber que Él va a proveer, como lo mencionamos anteriormente. Pero de igual forma, controlar lo que sabemos que tenemos para no caer en estas deudas. Sí. Creo que algo que mencionó Joshua es muy importante, es poner nuestras prioridades. ¿Qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos? Dios también quiere que nosotros seamos felices y pues no tiene nada de malo tener ciertos gustos, pero creo que poner primero nuestras prioridades bien establecidas es muy necesario. Yo creo que hay que tener en mente, siempre hay una frase que una escritora pone, dice, apártese de las deudas como se alejaría uno de la lepra. O sea, considerar las deudas como si fuera alguna enfermedad que pues es contagiosa, ¿no? Tratar de evitarlas lo más posible. Porque fíjate que la Biblia inclusive menciona en Proverbios 22:12 que cuando uno se somete a las deudas, cuando uno se mete en el mundo de las deudas, inclusive se hace siervos del prestamista. Entonces, si nosotros recibimos libertad de Dios, ¿no? ¿Para qué encadernarnos a deudas, ¿no? ¿Para qué sentirnos con la necesidad de estar en deudas si pues tenemos al proveedor que todo nos puede dar? Sí, el ahorro y la inversión yo creo que serían dos de esas decisiones que pudiésemos tomar de tal forma que saliéramos de las deudas y no solo saliéramos de las deudas, sino también evitáramos las mismas deudas. Bella, ¿cómo funciona la parte de la inversión? La parte de la inversión, bueno, hay que tener muy en claro que no son tandas que das y pues ya vas a tener, ¿no? Porque mucha gente eso es lo que hace, sino que prácticamente es invertir, dar algo que tú sabes que a futuro te va a seguir rindiendo frutos. Sí, yo creo que podríamos ampliar un poquito más la definición y decir que podemos invertir con Cristo, que es nuestro proveedor, ¿no? Nuestro mejor socio. ¿Qué les parece, muchachos? Si vamos concluyendo, piensen cuál sería la conclusión personal de esta lección. Bueno, la Biblia menciona, ¿no?, el resultado de los que saben ahorrar y los que despilfarran. Proverbios menciona, ¿no?, que en la casa del sabio hay oro y perfume, pero en la casa del necio siempre está despilfarrando todo el dinero. Así que hay que ser conscientes que la buena administración, el ahorro y la confianza en Dios es la que nos puede mantener tranquilos en nuestro sistema económico, en nuestro sistema de mayordomía. Muy bien. Creo que la fidelidad a Dios es algo muy importante en este punto. Si nosotros somos fieles a Él, Dios nunca nos va a desamparar y siempre nos va a dar todo lo que necesitemos. Muy bien, gracias. De igual forma, con la administración y la fidelidad, Dios nos puede ayudar en ciertas formas, pero de igual manera tenemos que poner nuestra parte al administrar lo que Él ya nos ha dado. Muy bien, pues este ha sido el repaso de la lección de esta semana. Gracias, muchachos, por estar con nosotros. Gracias a usted también por vernos amablemente en sus hogares y nos vemos hasta la próxima. We'll be right back.